gozando. Siga, siga, siga la fiesta. Siga, siga, siga la bailar. Todo quien me sigue a mí, yo me pongo muy contento. Y es que me pongo feliz, para que tú lo bailes así. Ay, te muevas así, es que la pista está aquí. Ahora que lo estoy gozando, es que ya le está gustando lo que yo le estoy cantando. Para que siga la pista, deberás vivir así. Todo que esté gozando, que me levante la mano. Todo que esté gozando, tiene que seguir bailando. Todo que esté gozando, que me levante la mano. Todo que esté gozando, tiene que seguir bailando. Gozando, bailando, gozando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, que siga con la fiesta. Mucha fiesta en el cuore. Todo que esté gozando.